Esther, bueno, difícil situación la que estamos viviendo. Muy difícil, más para nosotros los jubilados, que no nos podemos reinventar como el joven, aunque está difícil para todos. Claro. Para todos. Bueno, por eso estamos acá. Bien, bueno, ¿usted, su nombre? César. César, bueno. Bueno, esta es la lucha del pueblo que se tiene que dar en todo el país, en todos lados. No solo contra el ajuste, contra la justicia que están mandando ellos, porque Macri no manda, manda la justicia, manda el fondo. Entonces tenemos que despertar. Yo pienso que el pueblo va a despertar y con razón, sin violencia, sin agravio, sin nada, pero vamos a lograr algo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Así de esta manera. Bueno, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo es su nombre? Alicia. Alicia, bueno, vino a esta movilización contra el gobernador, contra Macri. Una situación complicada la que estamos viviendo, ¿no? Sí, contra el gobierno, contra el gobierno nacional. Porque nos está dejando sin nada, nos está vendiendo todo. Nos vendió ya la mayoría de los petróleos de los campos que están en el límite de Chile. Ya los tiene vendido a casi toda la Patagonia y ahora vienen por más, vienen por el Río Negro, vienen por el agua, por los acueductos. Nos quieren dejar sin nada y no puede ser. Tenemos que salir todos a la calle, tiene que salir el pueblo, se tiene que levantar. No pueden quedarse en su casa, tienen que salir por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Qué le dejamos? Nada. No puede ser, no, tienen que salir a la calle a manifestarse, tienen que ir porque nosotros tenemos derecho a manifestarnos, nos están quitando todos los derechos y no puede ser, no puede ser, debemos salir, hay que invitar a la gente a que salgan a la calle a manifestarse. Sí. Para poder parar todo esto, porque estamos mal, estamos re mal. ¿De qué barrio de Viedma es? Del gobernador Castelo. ¿Es jubilado o está trabajando? Yo soy jubilada, pero ahora vienen para sacarle la jubilación a la gente. Van a dejar miles y miles de jubilados sin sueldo. ¿De qué van a vivir? ¿De qué? Bueno. No sé. Yo soy enfermera jubilada. Hace 4 meses que me jubilé con 37 años de servicio. ¿Qué me recompensaron? La salud, salieron muchas compañeras enfermas. Entonces son 37 años y el sueldo se me vino así. No alcanza para nada, está todo caro. No te alcanza para nada, ¿no? Bueno. Aparte tengo un hermano discapacitado que yo le ayudo. Así que bueno, ayudamos a la gente. Bueno, muchas gracias. Lo que podemos. Gracias. Suerte a ustedes. Gracias. Bueno, Omar, trabajador de General Roca, de El Aserradero. La cooperativa Primero de Mayo. Exactamente. Bueno, viniste hasta Viedma, ¿no?, a reclamar y a repudiar todas las medidas de ajuste. Y sí, porque ya no se puede, ya las cooperativas a nosotros lo están matando. Más, estamos pidiendo que se cumpla la ley que hicieron en el 2015, la ley de expropiación. Y el mismo gobierno este ahora la vetó, la quiere vetar, claro. Echarla para atrás, cuando ellos mismos hicieron la ley. Claro. El sujeto expropiante fue la provincia de Río Negro y ellos tenían que hacerse cargo. Y hoy en día estamos peleando una orden de desalojo por culpa de ellos, por el incumplimiento de la ley que ellos mismos hicieron. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Bueno, con esta angustia por la falta de un lugar propio, ¿no? Pero también, imagino, miedo a quedarse sin trabajo. El miedo es llegar al aserradero un día y estar la puerta cerrada. Y somos 40 familias que ni siquiera tenemos un subsidio del gobierno, de provincia, de nación y de municipal. Claro. Nosotros estábamos hoy en día pagando 70 mil pesos de luz por mes, que es una locura para una cooperativa. Cuando arrancamos pagábamos 12 mil pesos. Cada 2 meses ahora estamos pagando 70 mil por mes. Claro. Los clavos, los insumos subieron de 12 mil pesos semanales a 30 mil pesos semanales. Y eso lo paga toda la cooperativa, todos los empleados, todos los compañeros lo pagamos. No claro. Lo paga nadie, no los ayuda nadie. Y ya estamos cansados del gobierno que digan, sí, te vamos a ayudar, y después te palmean la espalda y después a la hora de votar te dicen que no pueden hacer la expropiación. Claro. Yo lo único que pedimos nosotros es que cumplan la ley que hicieron ellos mismos, nada más. ¿Del gobierno provincial también se reciben promesas? Del gobierno provincial es la ley, ellos hicieron la ley. Ellos hicieron la ley de expropiación en el 2015. La Cerradero tiene una utilidad pública del 2012. Y así todos vendieron la parte. Y entonces, como hay ley dice para los obreros y para los demás no, hacen lo que quieren. Y esto no es así. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.